que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Soy yo el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Zona Fan. Y pues dirán, ¿por qué esto se tarda muchísimo? Es mi culpa. Pues bueno, me tomé la tarea de enseñarle a Andrea la qué onda con los controles. Lo está aprendiendo el mundo. Paso a pasito. Suave, suavecito. Y pues así va. O sea, la cosa es que aprender cosas nuevas toma su tiempo y pues ya. El don. Pero es que lo gracioso es entro en pánico y yo, mamá. Tiene que volver a empezar. Y es algo bastante gracioso. Así que si en algún momento no escuchan, o no se dan cuenta, o lo que sea, realmente es que esto se incendió, está en llamas y tuvimos que salir corriendo. Y Saúl se va a apoderar del programa. No, dice que ya no le dieron ganas. A Saúl siempre amenaza con apoderarse del programa como cada jueves, pero hoy que vio y escuchó todo lo que se tiene que hacer para poder estar al aire, tiró la toalla. ¿Qué puede, Saúl? ¿Qué puede ser? Es que tengo flojera. Dice que naciste, tienes flojera, Saúl. Naciste cansado. No, es que no es que haya nacido con flojera, nació cansadito. Es diferente. Exactamente, y en eso estamos completamente de acuerdo. Nació cansado. ¿Ay, qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo podrán darse cuenta? Hoy tenemos solamente un cinéfilo, que es Saúl. Hola, Saúl. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Bien qué? Bien cansado. Bien, bien, bien, bien. Estoy vivo, agradecerlo. Porque Dan no se fue a... Lo mandaron a recluso hoy. Se fue a reponer su tiempo de... ¿Qué es Guantánamo? Lo grabaste en los kiwis. Esa es la teoría de Saúl por la cual Dano no vino hoy. Él no pudo acompañarnos, desconozco las razones, pero se avisó que no iba a poder venir. Entonces, dándole un poco de credibilidad a la versión de Saúl, pues bueno, Dano, tráeme algo, no seas así. Y ya no te robes kiwis. Esperemos que ya no termine su reivindicación con la sociedad muy pronto. Esta tercera de este mes, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Saúl, no quedamos en que ibas a ayudarla? No. ¿En que ibas a ver por esa pequeña...? Nadie puede saberlo de él mismo. Ay, es una tragedia, Saúl. Mira tú. Él tenía sus esperanzas en ti, ahora entiendo por qué está como está. Dame. Esa, ¿qué es? ¿Hasta del pedestal se apodera? Y de los audífonos, se está llevando todo aquí. ¿De qué onda? Dame. Bueno, pues les cuento que el martes no pude acompañarlos, pero Bonnie sí. Así que bueno, me voy a poner al corriente con todo lo que ocurrió ahí. ¿Qué fue, Bonnie? ¿Qué fue? Pues nada más estuve aquí yo sola y la verdad es que si quienes escucharon el programa recordarán que me estuve quejando de que el Zona Fan no se ve igual con uno solo. Es como, ay, qué deprimente. Zona Fan. No soy tan cruel como para apoderarme del programa. Pensé que ibas a decir no soy tan egocéntrica. Sí lo soy, de hecho. ¿Como sí para apoderarte del programa? Pero no soy tan cruel. Yo creo. Pues bueno, es que Saúl no sale. Saúl, ¿puedes recorrerte para acá? No, aún no está transmitiendo. ¿Más? ¿Aún está transmitiendo? ¿Más? No. ¿Más? No arrastres el micrófono, Saúl. Todavía más. En una esquina, como si fueras un adorno. Bueno, ya no nos quejemos. Saúl no sale. Ya. Tomo todavía no está transmitiendo. No importa. Tanto detalle para esto. Pero bueno, hoy como cada jueves, pues les tenemos algunas de las notas más relevantes del espectáculo. Y en Zona Cinéfilos no tengo idea de qué va a hablar Saúl. ¿De qué vas a hablar, Saúl? Pues de hace rato le estoy preguntando de qué va a hablar y no me contesta. No se decide, porque ya no tiene temas pendientes, así que los invitamos a que si tienen algún tema pendiente... No, ya estén en el tema. ¿Qué les gustaría que Saúl o los cinéfilos... ¿Cómo? Paul Thomas Anderson, uno de mis directores favoritos. Ah, otro de sus directores favoritos. Que me está dando y quiero hablar de Paul Thomas Anderson. Ok, bueno. ¿Por qué? ¿Por nada más restregarle la cara que ya hablaste de él o porque no te iba a hablar de él? No, porque Dano no está para darle una contraopinión. Ajá, y aparte porque... Ok. Ese nadie lo conoce. Qué extraño esto. Perfecto, entonces Saúl ya tiene su tema, pero les decía que si ustedes quieren que él toque, o bueno, ellos toquen algún tema en específico sobre algún director, algún productor, alguna obra... una película, un actor o lo que sea, hablando de cine, pues pueden hacérnoslo llegar escribiéndonos a las redes sociales de Emplay Radio y mencionando hashtag Zona Fan, hashtag Zona Cinéfilos, y así nosotros podemos saber de qué les gustaría que habláramos. O ellos hablaran. O ellos hablaran. Porque ellos se supone que saben más de cine. Ellos son los expertos y nosotros solo opinamos. Yo solo soy fan de las películas que me gustan y las que no, pues no. Evidentemente, no. Pero bueno, como ya les dijo Andrea, pues solamente tenemos notas. ¿Por qué? Porque la gente los quiere animar a decirnos de qué quiere que hablemos. La Zona Fan. Sí, todavía nos faltan muchas temas. ¿Sí? ¿Ya o sea, no, me refiero a que nos falta que nos den temas para hablar en la Zona Fan. Porque pues, bueno, sí, ya tengo algunas sugerencias de temas que te haré llegar próximamente. ¡Ah, qué amable! Uno de estos días. Pero pues seguimos esperando, sobre todo saber que de qué les gustaría que habláramos, de qué son fans, porque siempre uno se sorprende, ¿no? Pues sí, me iba a preguntarles a usted qué es fan, pero me da miedo, pues, así que de qué eres fan, sin decir obscenidades ni groserías. Entonces así, pues eso de las películas en general y de Amy Adams. Así también. No, pero es como... ya no cara, es fan, fan, fan. Está Dios. Como enamorado de Amy Adams. Ya. Y si yo te contara, pero no puedo. No, gracias. Es horario familiar. Justo a la hora de la comida, la gente quisiera saber, no. En fin. Les cuento que... Pues cuéntanos. Pues les cuento que la última vez que nos escuchamos, les dije que en los próximos Latin Billboard, pues se iban a llevar a cabo. Y efectivamente, así fue. En esta emisión 2017 de lo mejor a la música latina, se hizo un homenaje a Juan Gabriel. Uh-huh. El cual, los Billboard 2016 fue la última, digamos la última premiación o el último lugar, sí, como premiación o último evento grande en el que se le vio actuando en vivo. Porque, si bien recordamos, su última producción. Ay, mi Diego, perdón. Ay, perdón, perdón. producción. Se trató sobre duetos de sus canciones famosas más entrañables, pero tocando un estilo un poco diferente, digo. Recordemos incluso rolas nuevas como La Frontera con Julián Álvarez y J Balvin. ¿Qué? Pues yo solamente recuerdo la versión original, la que mi mamá ponía cada sábado, este. Exacto. Y no voy incluso trabajando al lado de gente como Paty Cantú, como Juanes, David Bisbal, entre muchos otros. Y estas colaboraciones fueron puestas y le rindieron un muy merecido homenaje, no solo póstumo, porque también lo tuvo en vida el año pasado. Y pudieron deleitarse todos sus fans y los fans de las personas que hicieron colaboraciones con el señor Juan Gabriel con estas rolas en vivo. Lo cual fue un momento muy emotivo, porque grandes chicos, reggaetoneros, salseros, poperos y de todo, se pusieron a cantar con el Divo de Juárez. Al cual le entregaron el premio a la trayectoria y pues subió su hijo a recibirlo. Ella había recibido otro el año pasado en sus propias manos. Entonces fue un momento muy emotivo. Oye, que hablando de su tema de herencia y demás, se empezó a hacer una trifulca bien fea, ¿verdad? Entre todos sus familiares. Se armaron los guamazos porque le han salido como 4 hijos. No, pero deja de eso, de los hijos que le salen, pues que le siguen saliendo. El hecho es que todos quieren herencia y pues es como de qué onda. Qué feo que o sea, sea y a pesar de que pues, el señor dejó dictado que su único, su heredero universal iba a ser su hijo mayor, creo. Uh-huh. Entonces, como qué onda. Digo, igual así lo hizo. Igual lo hizo de ese modo el señor por algo. Razones, quién sabe. Solamente se la llevó a la tumba, literalmente. Sin ofender. Pero pues. Sí, ya se los cargó el payaso. Qué pena. Ni modo. Sí, son las cosas. Si quieren dinero, pues mejor chamele. No vivan de la fama de su papá o algo así. Pero bueno. Por otro lado, pues yo les cuento que pues. Uno de los favoritos de Andrea se estará presentando en el próximo clásico. El próximo es clásico español. ¡Sí! Y estoy hablando del Real Madrid contra el Barcelona, juego que se llevará a cabo el próximo 29 de julio en Miami, que es la primera vez que se presenta en estas tierras. Fuera de España. Ajá. Fuera de España y de Europa. Bueno, de Europa fue una vez en Venezuela. Y esta es la segunda vez que se presenta fuera de Europa. Pero eso es punto y aparte, porque el asunto es que Marc Anthony estará presentándose en el medio tiempo. Así, o sea, como tipo Super Bowl. Ajá, precisamente. Se quiere hacer como una especie de show de Super Bowl, pero que va a ser como de gran magnitud. Prometen que va a ser muchísimo más grande. Carajo, es que es el Madrid contra el Barcelona, o sea, el clásico español. Me voy a Miami, adiós. Me voy. Pero la cuestión es que, pues sí, en tiempo pues nada más va a durar 8 minutos, pero como promete el cantante y los organizadores, va a ser un magno evento. Con 8 minutos vivir mi vida y todos cantando. Donde el cantante va a interpretar un popurrí de sus grandes éxitos. Se oye muy raro. Y pues será la primera vez que se presenta este tipo de shows en un partido de fútbol soccer, entonces. Para empezar. Qué chévere esta innovación. Está genial. Pues a ver cómo pega. Y pues la bueno, verdad. Para los que somos fans del Real Madrid, estamos esperando el próximo miércoles porque vamos a la final de la Champions League en contra de la Juve. Acabamos de ganar. Y yo no entendí. De la Copa de Campeones de Europa, los mejores equipos de Europa de todos los países, España, sí, Italia, sí, se enfrentan y pelean por una copa. Entonces. O sea, lo entiendo como una final. Sí. Es como los Juegos del Hambre. Más o menos, pero en fútbol. Y sin los muertos. Es por el honor. Es básicamente, no es tanto por la copa ni por la supervivencia. No, por sobrevivir o por la supervivencia, sino por el honor. Será el mejor de Europa porque ahí es donde se supone que está el mejor fútbol del mundo. Ok. Oigo, el mejor entre los mejores, ¿sabes? Bueno, a lo mejor los fans de fútbol pueden comprender un poco más la alegría de Andrea. Yo soy más como de... ¡Vamos! Ok, órale, qué chido, sobres. Y por cierto, hablando de nuestro máximo astro merengue, Cristiano Ronaldo, este partido pasado, en donde ganamos 3-0, por cierto, con triplete de él mismo, llegó a los 400 goles en la Champions. Okay. Dentro de este torneo, pues hay conteos de cuántos goles, cuántos penales, etcétera. Y él acaba de llegar al número 400, lo cual lo pone directamente en el primer lugar y en la mira de ser quien se lleve el Balón de Oro en la misión de este año. Así que vamos por el quinto, Cristiano. <¿Qué onda? risa> Vamos. Eso suena como algo de la Inquisición. Ya sé. Como algo de los menos por el quinto, Cristiano. No te salero. Sí, habla de eso. Es que sí. Ay, no los aguanto. Pero bueno, ya paremos de reír. No vayas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ya que no estás como suficientemente satisfecho de que ya te hayan invadido con ideologías la academia, ahora también necesitas llenarlo todo como la humedad. Yo veo, no, si están esos tranquilos. No tienes llenadera, Saúl, no tienes llenadera. Ya ríete bien que te vas a ahogar. Es que yo no veo, veo que se contiene con la risa y es como de, oh cielos, aquí le va a dar un, no sé, algo. Cuando Saúl le da risa, se siente en el piso. Y se siente como con trauma. Yo no, yo aplaudo como foca epiléptica y todo. Sí, yo también todo, como foca drogada con epilepsia. Y me recargo la silla y me caigo, no me importa y demás. Pero bueno, ya, basta de hablar de tragedias por risa. Y se me va el aire. Hijo horrible. Y es como de... Pero ya, es algo punto y aparte, no importa. Bueno, saltándonos del fútbol, pues se podría decir que a la televisión, música, bueno, ustedes me dirán de qué va, pero el caso es que después de toda la controversia que ha pasado con Luis Miguel, de que el pasado martes se entregó a las autoridades después de que se girara una orden de aprehensión en su contra y demás, pues se acaba de lanzar el tráiler de la serie basada en la vida de este cantante. Está, acabo de ver el tráiler, de hecho, en este día, y está interesante. O sea, está como todo lo que Luis Miguel dijo que nunca haría, hablar de su vida privada, de su vida personal, de dar una como versión oficial, porque si damos como un recuento de su trayectoria, todos los dimes y diretes en los que se ha visto involucrado desde siempre, muy extrañamente, o muy, como muy... Sí, muy... Muy escasamente ha dado él una declaración oficial. Siempre ha dejado que la gente piense lo que quiera, que la gente diga lo que quiera, que se le acuse de lo que quiera. Realmente su relación con los medios nunca ha sido buena, y el hablar directamente con sus fans tampoco. Entonces, esta clase de cosas, siendo una figura pública, extrañamente nunca da declaraciones públicas oficiales, que sea lo primero que tendría que decir. Tomar una postura ante algo y quizá no hacer más comentarios, pero decir esto es lo que sucedió. Entonces, genera como un poquito de entre interés y morbo, puede ser, porque el tráiler realmente deja ver eso. Ha habido muchas versiones de la misma historia, pero la única verdad es la que les voy a contar yo a través de esta serie. Y te quedas de... ¡Ah! Pues sí, efectivamente, esta es la única serie que tiene la aprobación tal cual de Luis Miguel. Y esta será emitida a través de un conocidísimo portal de contenido por contenido internet, televisivo y películas, que ya todo. Claro, video. No. No digas marca. No digas marca, Saúl. Bueno, la competencia del que dijo del que Saúl vocifero. Esa serie acaba de mejorar mi vida como un 50%. Muchas gracias. Por tanto, perdón, por tanto. A veces no lo entiendo, ¿no? Bueno, no crean que solo son ustedes, ¿no? La gente en general. Y la serie sobre la vida de Luis Miguel se estará estrenando el próximo año. O sea que todos aquellos que son fans y a todos aquellos que les interesa qué onda con la vida de Luis Miguel, pues ya tienen una fuente más... como fidedigna, se podría decir, sobre lo que ha pasado con este señor. Ya saben que desde que era chavo, pues está inmerso en el mundo del espectáculo, que incluso se ha especulado sobre qué onda con su con la relación que tenía con su madre, qué pasó, el paradero de ella y qué onda. Pero bueno, todos aquellos que quieran saberlo, pues nada más tienen que esperar la serie, verla y ya se enterarán probablemente. Y pues esperemos que esta serie para aclarar o esclarecer algunos de los temas más escabrosos. Ajá, más escabrosos y pues pendientes que tiene la prensa con este artista, porque como sabrán, su vida privada ha sido la que más ha llamado la atención, en lugar de su vida artística, su vida profesional. Y es como bastante triste eso. ¿Y qué crees? Que todos los fans de Star Wars hoy están de pie, porque es el Star Wars Day. Sí, ya lo habíamos platicado. May the Force with you. Oh. Sí, May the Force. Qué bonito. Saúl, ¿qué onda con esto del Star Wars Day? Star Wars, pues es como el juego de palabras de May Force y el 4 que empieza por la fuerza. La fuerza. Ajá, ese de que la fuerza esté contigo, algo así, ¿era? Y y bueno, que en inglés pues es May the Force. Y ahora es May the Fourth. with you. Un juego de palabras. Entonces es un juego de palabras y pues ya lo habíamos platicado antes, es una fecha representativa de esta saga porque es la vez que conmemoración, es, ¿no?, la conmemoración de los 30, del 30 años, 40 años de la primera, la 1. La 1, que luego fue la 4. Ok. Me declaro incompetente en el tema de Star Wars, honestamente. Más o menos, porque tampoco he sido muy fan, que digamos. Yo no he visto una película de Star Wars. Y pues aunado a eso, pues también se sacaron placas de oro conmemorativas que se liberaron a la venta. También el casco en oro. El casco de 15 kilos en oro. De oro sólido, un casco. Ah, sí, sí lo vi. Fue como de, ok, qué onda, pero todos aquellos que son fans, pues. Si usted tiene, ¿cuánto eran? 150 y tantos millones de dólares y no sabe qué hacer con ellos, pues. Ahí tiene. Sí, ahí tiene que hacer. Entretengas un rato. ¿Qué pasa? Pues sí, yo creo, quién sabe. Pues es como de, pues bueno, todos ellos son fans y tienen dinero y todo, pues los envidio porque puedan gastar en lo que les gusta. Porque bueno, uno de los temas que vamos a hablar luego en una zona fan sería como los pilparros de fan. No, así como las tragedias que vives cuando eres fan, ¿no? Como cuando tienen mucho tiempo, o más bien muy corto tiempo, diciéndote, va a haber concierto, y tú, va a haber concierto, mañana salen los boletos, ¿qué? Espérame, ahorita deja, saco mis calzones y los vendo. ¡Wow! Detalles, amigas, detalles. No, pues es que, ¿qué aprietos ponen a un fan? Pero bueno, no importa. Mientras pensamos en todo esto de los aprietos de los fans y demás, pues nos vamos a un corte y regresamos a esto que es Zona Fan. zona. Para de llamarte, porque no he podido olvidarte. Desde aquel día en que te vi, soy yo el que solo vive soñando que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata. Baby, tú me tienes loco, loco. Y estamos de regreso en esto que es Zona Fan. Y sigo entrando en pánico con los controles. Todavía no explota esto. Tengo una esperanza. Es como de, ok, ponte un poco más trucha, chica. El de los controles es mi primera vez. ¿Tú? ¿Mm? No opinas. En realidad es su segunda vez. Pero su primera vez fue hace como mucho tiempo. Como 2 meses. 3 meses más o menos. ¿Puedo te enseñar a ti? ¿Y de lejos? No. Al mismo tiempo nos enseñaron. Sí, por eso fue al mismo tiempo. Tú aprendiste y yo vi todo de lejos. No, de hecho. Ya calmado, Saúl. Estamos hablando de los controles. Ay, no lo tolero. No lo tolero. Ya ríete bien. Si te vas a reír, ríete bien. Así sea, Saúl, maldita sea. No, de hecho, nos enseñaron exactamente al mismo tiempo. Las dos estuvimos agarrando los controles esta vez. Pero no sé por qué Andrea no retuvo nada. Pero bueno, estaba lejos, yo creo. Sí, mentalmente yo creo que sí estabas lejos. Pero bueno, continuamos con lo que va de Zona Fan. Y pues les cuento que pues el circo de miedo. El circo del miedo. ¡Pobre Irapuato! Ajá, exactamente, se estará presentando en Irapuato como parte de su gira 2017. Aunque a pesar de que aún no se tengan unas fechas exactas, ni lugar exacto, ni precios exactos, ya confirmaron que van a pues venir. Confirmaron que efectivamente esta puesta en escena se estará presentando en esta ciudad de las fresas. Y pues esperamos que no sea tan caro. Porque en verdad, o sea, a pesar de que sí sea una producción con muy muy buena calidad, una producción muy muy profesional, pues sí. No se manchen con el precio. Sí, están viendo. De por sí, hay gente que pues ya se había empezado a quejar y ellos dijeron que no empezaron a quejarse porque pues es una producción que vale la pena totalmente. Pues bueno, esperemos que no esté tan criminal el desahogue del presupuesto. Pero por supuesto, ¿quién creen que va a ir al circo de miedo? Y yo voy a ir. Y Bonnie, estas nenas de acá. Saúl, ¿quieres ir al circo del miedo? Sí, sí, ese sí no me sonó muy convincente. Cada uno paga su boleto, tampoco. Sí, guau, relájate, amigo. Relájate. Sí, no te pases. Si no me llevan, no voy. ¿Qué? Bueno, por el lado del cine les cuento que pues hay un rumor muy rumoroso. ¿Qué se rumora por ahí? Ajá, se dice, este rumor se comenta que pues nada más y nada menos que Josh Gad, o sea, para quienes no lo ubiquen y demás, es quien interpretó el papel de Le Fou en La Bella y la Bestia, en live action. Uh-huh. Él aparentemente está en conversaciones con Universal, creo que es. Bueno, no sé con qué productora, pero está en pláticas para ver si es posible que pueda interpretar el papel del pingüino en la próxima producción de Batman de DC Comics. Porque sé. Sí, lo leí, sí lo vi. Una más. Es que no sé, fíjate que este chavo, a lo mejor yo porque no lo he visto en múltiples papeles, pero se me hace tan curiosito, tan tierno y demás, que no lo veo en el papel de pingüino. era Super Ángel Leia. Danny DeVito. Pero es la cosa. So, todos los fans de Hitler estamos. Ay, hola. Ay, es que me encantó y para mí fue el mejor guasón de la vida. ¿Y has visto los anteriores? Sí, pero me encantó. Es que Jack Nicholson tiene un lugar en mi corazón con otra película. It's Johnny, yo no puedo. Después del It's Johnny. No. Lloré y sufrí con esa película. Lloré y sufrí. Eso fue como muy predecible, de hecho. ¿Qué onda? Aunque Hitler no, mi papel favorito no es haciendo el guasón, él es el mejor guasón para mí. Lo amo en 10 cosas que odio de ti. Bueno, no importa. Cada uno tiene su predilección. Diferentes opiniones sobre el papel del guasón. Para mí, el más apegado a la historia es el de Jack Nicholson. Sí, para mí hecho. También. Entonces, por eso, eso lo hace el mejor guasón. Amo a Hitler. ¡Ya lo dijiste! Digo, si quieres aquí tatúatelo en la frente. Hago a Hitler. Para que, que no se haya enterado, lo sepa. Lo sepa. Pero bueno, continuamos con esto y demás. Y pues yo sigo bien triste porque no fui a la convención del fin de semana de cómics, donde se estuvo presentando Gerardo Reyero y Rodrigo Sea. ¿En Querétaro? No, aquí en Irapuato. Okay. Ah, ya me se olvidó. No te sientes tan mal, no eres la única. No, pero es que lo feo es que, pues, además de cuestiones económicas y demás, pues, es que escogieron un día bastante, bastante ocupado en la ciudad. O sea, no manches. La ciudad básicamente se cierra y se cierra por el festival del Día del Niño. Y si no, pues, por el festival de Día de Reyes, independientemente del día. Y es como, ¿qué onda? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Porque hacen eventos en días que, pues, ya de por sí están ocupados. Ya sé, esta ciudad no tiene como muchísimas cosas que hacer y justo el día que se deciden hacer un evento ponen cuatro al mismo tiempo. Está chido. Sí, no, no lo hacen. ¿Tú qué tienes que comentar? ¿A ti se te olvidó y qué? ¿Te olvidó esa? Estoy tristecilla porque no vi a ella. ¿Por qué? Estás tristecilla. Le abrieron en estabas en el día del niño. Estaba formada esperando que le dieran una pelota. Ay, no, a mí no me engañas alguna. A mí no me engañas. Ni salgo. El soy ermitaño. Vivo en soledad de reclusión toda mi vida. Bueno, trates de defenderlo y él solo se da de forever algo. Qué gacho, manito. ¿Por qué eres así, Saúl? ¿Por qué eres así? Porque quisiera saber. No, mejor ahí muere. No me contestes. Bueno, si ustedes dicen, pues yo no digo nada. Síganse peleando, todos ustedes se ven todos los días, a toda hora. A ver. ¿Qué hace? Patitos. Son pescaditos esos, ¿no? A mí me dicen que eran patitos. Son pescaditos. ¿Ves? Tú no eres la que está mal. Dice, pues, ahora continuarle con el programa, pues yo tanto estoy mal. Digo, bueno, volviendo a retomar el tema de los billboards, les cuento, y esa es una, no sé si nota, pero es una opinión muy personal. Tuya de ti. Muy mía de mí. Y es que, la verdad es que los musicales que hubo en esta última emisión de los Latin Billboards estuvieron garrafalmente increíbles, porque los mejores remixes de la música latina que hemos escuchado se presentaron en vivo. Entonces, tú puedes esperar que lo mejor de la música latina ahí reunida, el género urbano, sabes, todo, salsa, bachata, reggaetón y demás, presentándose en vivo, era para que el auditorio completo no parara de bailar. Y aquí donde viene mi pregunta, opinión muy personal mía de mí. Y es que quiero ahorcar personas. ¿A quién y por qué? Exacto, sí quiero ahorcar personas. Pero en estos momentos, la gente que tuvo la oportunidad de asistir a los Latin Billboards, y es como una micro recomendación como fan también, es que incluso el temazo del momento, del siglo, del verano y de los años que siguen, pueden intuir es Despacito, de Daddy Yankee en colaboración con Fonsi, fue lo que cerró. De hecho es al revés, ¿no? De Luis Fonsi con colaboración con Daddy Yankee, ¿no? Es igual. Es más canción de Luis Fonsi. Es igual, pues es que es una colaboración de ambos dos. Lo que dio como resultado este boom en la música. Y con esto mismo cerraron. Por cierto, Nicky Jam se llevó la noche, no sé cuántos premios se llevó. Nicky Jam. Ajá. Es como wow, increíble. De hecho, cuando J Balvin ganó uno, su agradecimiento fue, antes de decir gracias a alguien, fue, Nicky, hasta que me dejaste uno. Y todavía se para y le manda besos, me encantó. Pero en fin, esta rola de Despacito, vivo, cantada en vivo con Fonsi y Daddy Yankee, fue con lo que cerró con brochazo de oro este mismo en Grammys. ¿Y qué creen? ¿Qué es lo que tú puedes esperar cuando haces esta rola? O sea, la escuchas y todo el mundo baila, ¿sabes? En donde sea, aunque nada más baile la cabeza, los ojos o por convicción, sigue el o rollo. O en su cabeza, así como... Ajá, sigue el rollo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todo el mundo sentado, grabando. Pues es que... O de pie, grabando. ¡En serio! Tienen a Fonsi y a Daddy Yankee. ¿Y sabes cuándo en la vida? ¿Cuándo se va a volver? Nunca los vas a encontrar juntos en un concierto. Eso no va a pasar porque no manejan el mismo género, no manejan el mismo estilo y no tienen colaboraciones seguidas. Si fuera un duelo de reggaetoneros, ok, voy de acuerdo. Pero no, es un popero y un reggaetonero. Y la gente... Y no, las ruedas sonando a todos los bailarines están haciendo de Fonsi y Yankee, gritando, pidiendo que la gente, el ambiente, que se sintiera todo mundo inerte como piedra grabándolo. ¿En serio? No, nunca había sentido tanta desesperación en la vida, jamás. Pero y mira que no me dedico a sacar fotos en eventos, pero fue muy frustrante para mí. No mucho, es muy algo nuevo en esta generación de teléfonos inteligentes. Incluso nosotras aquí tenemos el teléfono, sí, es básicamente como una extensión más de nuestro cuerpo. Sí, por supuesto. Y otra es que, pues, sí, efectivamente, al parecer ya ahora en los conciertos vas a grabarlo. Vas a ver a tus artistas favoritos a través de la pantalla de tu teléfono. No, la gente que va al desgraciado concierto a hacer una transmisión en vivo todo el rato. No sé cómo pueden vivir así, de verdad. Y mira que sí asisto a conciertos con regularidad y sí, de vez en cuando, o bueno, yo cuando conozco la música busco las rolas que son, ¿sabes? Suavecitas, calmitas, de no tanto brincoteo, de tanto baile, para sacar una que otra foto si no me toca ir a trabajar, una que otra foto, un que otro ángulo, sí, ¿sabes? La selfie, vine aquí, haces el snap, lo que sea, y ahí muere. Pero no te pasas todo el concierto con el teléfono en la mano, sin cantar y sin bailar, para que no se te arruine la grabación. ¿En serio? Pues depende, o sea, es que para eso tú gastas el boleto, gastas el, no en tu boleto. No vayas, ve la transmisión en vivo. Precisamente por eso, para la gente que no puede ir, para eso son las transmisiones en vivo. Pero si, por ejemplo, vas a ver un... A lo que me refiero es, por ejemplo, vas a un concierto de un artista grande, el que tú quieras, que está en comunicación con sus fans, ¿qué es lo que pasa? Que los conciertos, su mismo staff lo transmite por medio de las cuentas oficiales. Entonces, ¿para qué te desgastas yendo? ¿Para qué pagas el boleto? ¿Para qué todo si lo vas a transmitir en vivo todo y tú no vas a disfrutar, ni a bailar, ni a cantar? Nada. O sea, a lo mejor con ese objetivo fue la persona. Charlie, qué feo. Entonces, o sea, de verdad sentí mucha frustración y entendí que esto de estas generaciones de ahora estamos bien perdidos, hermano. Pero perdidos. Yo estaba en mi casa, obviamente no tuve la oportunidad, todavía no me invitan a los Billboards. Pero tuve la oportunidad de verlos. Fue como, ¿en serio? Ay, porque por cierto me tocó verlo por repetición porque me tocó para ese día. Entonces, no lo podía creer. O sea, de verdad, yo estaba en la sala de mi casa, yo misma hice mi escenario y yo bailaba, yo cantaba todo, porque aparte se presentó Zion y Lennox, Yandel, CNCO. Y sí, no. O sea, era para bailar. Incluso Maluma y Morat. ¿Cómo quieres, me da? No tengo ni idea. Ese tema de Maluma, que anda sonando con todo. No. Bueno, es que Bonet no es fan de Maluma. Al menos no abiertamente, es fan de Closet. Fan de Maluma. Es fan de Closet de Maluma. No es cierto. Pero de verdad, o sea, muchas de las rolas que nosotros tocamos en el Top Ten se estuvieron presentando en vivo. ¿Qué las tienen en el Top Ten? Y la gente se fue. ¿En serio? Ya, hombre, no te molestes. No, no lo hagas, no lo ¿Ves? ¿Ves? Eso es karma, eso es karma. El universo está de acuerdo conmigo, de verdad. Es que me da risa, es que no. Es muy frustrante, o sea, de verdad. Y miren que yo entiendo y yo soy súper adicta a mi teléfono. Pero sí lo reconozco. Pero ha habido conciertos de mis bandas favoritas en los que de verdad mi teléfono y mi cámara, así como llegan al evento, se van limpios. ¿Por qué? Porque te dedicas a bailar. Bueno, al menos yo me dedico a bailar, me dedico a cantar, me dedico a pues a sacar, ¿no? Como toda esa energía que traes. Porque al final de cuentas para eso vas y para eso pagas un boleto, para disfrutar a tu artista en vivo. Si vas a grabarlo, si vas a... Neta, quédate en tu casa y pon un disco. En serio. O sea, como fan, en buena onda, no lo hago. No lo hago. Pues es que está la maceta, porque ¿dónde queda el ambiente? ¿Dónde queda el chiste de ir a un evento en vivo si vas a hacer el de, o sea, si vas a hacer como el tripié de tu cámara? O sea, vas a eso, a no moverte, a no cantar y a no bailar para que no se te mueva la grabación. No manches. La neta sí me decepcioné mucho y entendí muchas cosas y dije, yo no, esta generación está bien perdida. Yo sigo opinando igual. La gente gasta en su boleto por la finalidad que ellos quieran. Si van a ir a grabar, pues es muy su rollo, fue muy su dinero y demás, y se respeta. Mientras no esté mermen el ambiente de la gente que sí va a bailar, a cantar y demás, pues está todo perfecto. O sea, es independiente, o sea, en verdad a mí no me molesta. A mí no me molestaría que una persona se ponga a grabar enfrente de mí, pero ve, si la persona no me deja gritar, ver, bailar, cantar, no me deja ver a mi artista favorito por estar levante y levante su tablet o su teléfono, es como que, okay, aquí párale y es como... ¿Aquí qué está pasando? O sea, yo pagué mi boleto, tanto como tú, y tengo el derecho de disfrutar el concierto como a mí me plazca. Y yo quiero venir a... Yo vine a ver a mi... No me está placiendo esto. Yo vine a ver a mi artista favorito así en vivo, tal cual, y no a través de la pantalla de tu teléfono o del mío. Sí, sí, no lo estoy viendo a través del mío, menos del tuyo, gracias, ¿no? Esa gente que te pone el teléfono en la cara. Entonces, ¿cómo ves? O sea, no saco mi teléfono y quieres que lo vea a través del tuyo. ¿Qué está pasando ahí? Pero ya, bueno, punto y aparte. Perdón, con la frustración de Andrea. Y fue como de, ¿qué onda? Perdón, pero es que sí me molesté mucho, la verdad. Pero bueno, yo prefiero que nos vayamos a un corte musical y regresamos a esto que es Zona Fan. Sobre la arena, de canela, entramos en calor, vale la pena, contigo nena, se pasa mejor. Y hay algo en ti que me arrebata, bata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota. Antes que te vayas. que decir. Adiós. Zona. Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Soy yo. Y estamos de regreso. Ok. Al mismo tiempo que maldito miedo. No. Estamos de regreso a esto que es Zona Fan. Y pues ya dejamos de hablar de las frustraciones de Andrea, de las frustraciones Perdón. De todo mundo. Perdón. Y pasamos a una de las obsesiones de Saúl en Zona Cinéfilos. O sea, ya superando la etapa de fan y fan, como fan freak y luego black fan y luego fan como muy intenso. Y luego Saúl. ¿Sí? Yo, ¿sí? Pero es que no se defiende. Hola, Saúl. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Estoy vivo. Eso es una canción muy gratis. Yo creo que es bastante bueno eso, pero bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy que vives, Saúl? Hoy que vivo. De uno de mis directores favoritos, Paul Thomas Anderson. Ajá. Cuéntanoslo todo acerca de él, porque la verdad es que me declaro neófita en este. Sí, casi nadie lo conoce, es como muy... No es tan popular como, por ejemplo, Tarantino o Kubrick o Hitchcock. Ok. Pero sí es muy aclamado en el crítico, por un sector de fans. Selectos fans del cine. Sí. Ok, cuéntanoslo todo. Bueno, él, al igual que Tarantino, un director de video club. Es un director que durante su juventud vio muchas y tiene muchas referencias y mucho material de donde agarrar. Yo conozco un futuro director que va a ser de esos, porque ha visto más películas que horas respiradas en su vida. Y lo estoy viendo ahora. O sea, cuando vives en soledad y aislamiento. Estoy tratando de hacerte un cumplido. Te acabo de hacer un cumplido. O sea, básicamente se dijo ermitaño. Sí, desde que nació. Continúa, por favor. Ilustrano. Sí, no, sí, la verdad. Porque esto no funciona aquí. Su película que lo lanzó a la fama fue Boogie Nights, en 1997. Uh-huh. Que es una película que habla sobre un sobre la industria del porno en los años 70. Ok. Sobre un actor famoso que... se mete a esta industria y te muestra cómo va pues ascendiendo y se va a ser exitoso. El business detrás de... Sí, porque en los 70 fue como el... boom. Del entretenimiento para... Sí, en, okay. En Hollywood. Y esa película la protagoniza Mark Wahlberg, Julianne Moore. Y la película es famosa porque tiene un de 3 minutos de aliens. Ok. No hay cortes, es completamente... lineal. Lineal. Ok. Y es considerado de los mejores planos secuencia del cine. Eso está bueno. Y la película es, pues, es su... una de... ¿Dos dicen que es su mejor película? Sí, pues sí, yo diría que sí, pero no es mi favorita. ¿Cuál es tu favorita? Sí, me gusta mucho. Ahí voy para allá. Ya voy para allá. No me presiones, que estoy hablando. Bueno, bueno, antes de decirnos cuál es tu favorita, ¿quieres mencionar las unas dos películas o tres, por lo menos, que quizá ya hayamos visto, que alguien puede conocer y que no sepamos que son de... Pues sería esta, la de Boogie Nights, que es como la más conocida. Después seguiría la de Petróleo Sangriento, que también fue como en su tiempo, como 20 años antes de que yo naciera. Sí, este no es muy conocido, Paul Thomas Anderson, mucha gente no lo conoce ni no sabe quién es, pero es muy buen director y está como muy revalorado. Eso es muy triste. Cuando uno hace cosas de calidad, deben de dársele. Sí, de hecho todas sus películas casi han sido fracasos de taquilla. O sea, crítica las aclama, pero en taquilla, bien que digamos. Ok. Es muy triste. Muy. Bueno, esta película de Boogie Nights la recomiendo, que es una de las mejores películas que van a ver así en su vida, yo diría. ¿Es para mayores de edad? Sí. Ok, haces aclaración. Diría que es como la Pulp Fiction de Paul Thomas. La Pulp Fiction es teta, como la Paul Thomas. Ok. Es la película que lo hizo salvar. Cierto reconocimiento, fue nominada a los Oscars, pero pues no ganó. Uy, como no, siempre. Evidentemente. Las cuestiones moralistas siempre te eximen de ver a los que hacen el mejor filme en el podio. se llama Boogie Nights. Boogie Nights. Luego en el 99 se estrenó su segunda película, bueno, su tercera película, porque ya había hecho una antes, pero esa fue como muy independiente, muy indie, que como que no trascendió. Ya eso es con Boogie Nights, fue cuando ya alcanzó el éxito. Ajá. La película es Magnolia, que es mi película favorita de él. ¿Qué? Que es la historia de... son 9 historias entrelazadas de 9 personajes de California. Okay. En un día. Y así empieza la película desde la mañana, todos, cada quien va a empezar su día y la película también. Todas estas historias. Y todos terminan muertos al final, el mismo día. No. No, esta vez no. Eso sí es novedad, fíjate. Yo esperaba que dijera, es como, y así no, vivieron como... su último día. Y yo, ¿cómo? Es una película dramática, pero me gusta mucho. Es... sale de... Julian Moore. Si hace... bueno, que muchos lo recordarán por salir los Juegos del Hambre. Que era el personaje de Plutarch. Sí, sí, sé que de quién hablas, pero es como de... no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo qué comí ayer y me preguntas hace cuánto murió este señor. Pero era los Juegos del Hambre. Ok. De hecho, sí. Él es como el actor fetiche de Paul Thomas Anderson, que sí sale en todas sus películas. Pues mira, para mí los Juegos del Hambre terminaron cuando... cuando ya no estuvo... ¿Lenny Kravitz? Sí. Ahí sí. Junto con él murió mi gusto por los Juegos del Hambre. Yo no la vi, de hecho. Yo no la vi. Pero bueno, es este actor. Todo sale Tom Cruise, sale Julianne Moore. Y la historia es, pues, es un hombre que está tratando de lidiar con la relación de su padre. Es una mujer que está tratando de lidiar con su esposo que se está muriendo. Es un niño que está lidiando con su papá, que lo tiene en una... una situación muy autoritaria. No. Y esa es la película, esas, todos estos personajes lidiando con sus historias en un día. Okay. O sea, la película me gusta mucho. No sé, es como... es que Thomas Anderson es como muy dinámico. O sea, empieza la película, te arranca y te va... Llevando. O sea, no tiene películas lentas. Era lo que comentábamos en la mañana respecto a cine ruso. O cine... bueno, cine europeo en general, pero lo que tiene que ver como con las guerras mundiales, sobre todo con la segunda. Que es... cine muy lento. Son filmes de 3 horas mínimo. Pues depende. Es que a veces las películas están hechas para quien disfruten de la para las personas que disfruten de esa temática. Entonces, las personas que disfrutan de la temática de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y no te duermas. Sí, pero lo que me gusta de él es que él lleva un ritmo así súper dinámico. No te aburre, no deja. Y de hecho, la película dura 3 horas. Sí, es que hay películas que pueden durar hasta 4 y estás al filo del asiento. Por el drama. ¿Cómo que ya se terminó? Sí. ¿Cómo? Ellos duran 15 minutos, ¿cómo te pasó con la... que dura media hora y ya te aburrió. Sí. ¿Te parece que dura 5 horas? ¿Cómo, bueno, le pasó con la Lala? ¿Cómo que van 15 minutos? Me voy. Ay, no. Creo que... no, hice el intento de verla y la verdad no pude ni llegar a la mitad. O sea que pues ya. Ya lo confesó ante un cinéfilo, así que ya puede dormir tranquilo. No, de hecho, yo he podido dormir tranquila. O sea, no necesito aprobación o desaprobación de alguien más. Por eso. Sí, esta película me gusta mucho. Es ¿cansada? Es un poco larga, pero te digo, no me aburrí en ningún momento. Y todas las historias de todos los personajes me gustan mucho. Al final se pone un poquito surrealista la cosa, pero sí me gusta. Pero es pasable. Sí, aún así me gustó mucho. Ok. La película, pues, está en el cine, no le fue muy bien en taquilla. La voy, también fue nominada a los Oscars. Muy bien. Y otra vez no ganó. Ok. Pero este año porque estaba la de Belleza Americana. Ah, que también me gusta esa película. Sí. Pero no. Que tiene tú y tu quiniela que nunca ganan. No sé. Estaba siempre en la apuesta a lo mejor del arte. Y en la academia que elige los Oscars le apuesta a lo moralmente correcto. Pero ganó Belleza Americana y esa película también me gusta mucho. Así que no me puedo quejar. Ese año no tuve que. Saúl quejándose de los Oscars desde 1996. ¿Sí, no? Sí. Sí, nació quejándose y dando críticas de cine. Ok. Eres el 96. No, qué revelación. Sí. ¿Sí, buen no? año. No tienes por. Sí. ¿Qué tienes que decir del 93 y el 94? No, Pulp Fiction. Fue un buen año. Fue un buen año. Hubo crisis, pero fue un buen año. ¿Y del 93? 93, ahí se acerca, está en 93. No me importa, ese año vino a México Michael Jackson y no me importa. Bueno. Estabas destinada, se alinearon las estrellas. Michael Jackson año. Fue un buen año. Fue un buen año. Ay, no, no va. ¿Qué pasó aquí? Ah, es que como que nos dio un golpe de calor porque está haciendo calor. Digo, a pesar de que no estamos en intemperie ni nada de eso, como se siente como, ¿cómo se llama eso? Bochorno. Sí. Entonces como no, se me secó el no cerebro. Soporto. Y tú te estás durmiendo. Tú desde hace rato te estás durmiendo. Digamos que no he dormido bien las últimas 50 horas. ¿Qué? No por irme de rumba, cabe mencionar. Pero bueno, no hace falta dar explicaciones. Así que disculpen que hoy ando medio lento. Más que de costumbre. Pero bueno. ¡Gracias! Sí, pues cualquiera que te conozca no me desmentiría. Pero bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué? ¿Qué pasó ahí? Me dijo lenta. ¿Cómo? ¿Por qué? No creo que yo mienta. Te conozco hace 7 años. Ay, esto es crema. Ya, no. Pero bueno, ya basta de nuestros problemas, amigo maritales. Y ya. Sí, no lo hagas. Se olvidó lo que te iba a preguntar, pero ves si no. Tú sigue hablando. Es lo que me acuerdo. Después de Inés y Magdalena, que ya fue cuando se colocó como un director conocido, muy aclamado. Ajá. En 2000 es una película que se llama. Ay, se fue el nombre de la película. Es que es como su película más. No es mala, es como la más X, como la más. Como que no tuvo. Como la más olvidable. Protagonista. Pero la película está protagonizada por Adam Sandler. Ah, ya entendí por qué. Pero yo, de hecho, creo que diría que es de las películas más. Pero no sé, es como una especie de hipocresía, porque antes la gente decía, no, es que Adam Sandler y las películas y me dan mucha risa, y ahorita como que ya todos lo odian. Pues a lo mejor porque es el mismo tipo de películas. Sí, también porque la gente se cansa ya. Pero en algún momento se rieron con la risa. Sí, por supuesto. Yo también me reí. La neta, sí, por supuesto. Para mí, de mis favoritas de Adam Sandler es Luna de Miel en Familia. Es como legendaria verla con mis primos, así la vemos todos y ya sabemos lo que va a pasar, pero igual nos da mucha risa. A mí me gusta mucho la de Click, la de No te metas con Sohan. Nah, yo la de Sohan la detesto. La verdad es que no. No, en algún momento todos nos reímos con la. Malísima. La de Sohan sí es malísima, para mi gusto. Ah, ¿la que te gusta de Adam Sandler? Yo no soporto Jackie Jill. No, yo tampoco. No sé, a lo mejor Jackie Jill, pero por Eugenio Derbez. Ya digo tu nombre, se llama la película Punch Drunk Love, Embriagado de Amor. Ok. La película como una comedia romántica. No me lo hubiera imaginado. Ya sé. Es como, ¿de qué trata? Ay, no, tiburón que come personas. Embriagado de amor, ¿sabes? Es como su película más X, como la más olvidable. Okay. Lamentable. Un fracaso de taquilla a pesar de que tenía Adam Sandler. Okay. Y eso que en esa época no era como lo máximo en el 2002. También... Creo que Adam Sandler estuvo como sobreexplotado. Sí, también. Y por eso terminó. La gente ya se hartó de él y. Es como ya. Y ya. Yo creo que una película más mala, aparte de la de Adam Sandler, es la de. ¿Qué? Zapatero a tus zapatos. ¡Malísima! ¡Malísima! Yo no sé, yo si me llamo la atención la veo, si no, no. No, de verdad, no lo vean, no pierdan su tiempo viendo eso. No. O sea, la verdad es que hay veces que la gente me puede recomendar películas, pero es como de, ah, órale, no me llama la atención, no la voy a ver. O sea, soy tan cruel así. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, tú continúa. Luego en el 2007 llegó otra de sus películas que la consideran muchas como su obra, con Boogie Nights, que es... There We Blood, o como se llama en español, Petróleo Sangriento. Mm. Es la historia de un. Pues es la historia de cómo fue que descubrieron petróleo en California en los años. En el siglo XX. O sea, en 1900 y 1800, por ahí. De cómo empezaron a ponerse. Pues, señores, y. Sobre cómo se hacen ricos con el petróleo. A traicionar y a matar entre ellos. Y a manipular entre ellos por el dinero. Típico. Porque se hacen ricos con el petróleo y. La sangre del otro. Empezamos a matar entre todos. Sí, típico. Cuando el dinero está de por medio, siempre alguien termina mal. En esta película está Daniel Day-Lewis y Paul Dano. Lano. Lano, no viniste. Ay, yo pensé que usted también está recluido. No, está como muy encabalado este actor Paul Dano, que también es muy buena. Okay. Esta película pues fue como un éxito así completamente, es de las mejores películas que ha hecho Paul Thomas Anderson. Y la consideran una de las mejores películas del siglo XXI. De hecho, estaba leyendo que este director pues es relativamente joven a comparación de otros. Sí. Y está catalogado como un niño prodigio dentro, sí, del cine, y como una de las mentes más brillantes que salió en el último siglo. Haciendo referencia pues a como sus logros, el tipo de cine que maneja y su edad. Pero aún así, pues dices, aún no tiene la justicia necesaria para la calidad de obras que ha hecho. Sí, no es tan conocido ni tan reconocido como debería. Y esta película es así del, también de las mejores que ha hecho. Pero tampoco ganó nada. Tampoco, sí, y sí. Fue porque estuvo nominada a 6 premios, de hecho. A mejor director, mejor película, mejor guion adaptado, entre otros, y no se llevó nada. Es que en ese año estaba también la película de los hermanos Coen, que se llama No Country for Old Men, que también fue muy buena. Y pues a los Coen ya se los debían desde 94 por ahí. No, sí, ya era justo. Sí, ya. Ya de favor. Y pues ahí fue porque... Sí, Leonardo DiCaprio tuvo que esperar ¿cuántos años? Como 10, ¿no? Y esa de No Country for Old Men también es muy buena y también es de las mejores películas. Sí. Por lo menos a ellos no les dieron un Oscar como para... ¿Qué resarcir pues su deuda? Sí, pero la película era muy buena, así que no hubo como... Pero ese fue el peor error de Paul Thomas Anderson en ese año, estrenar la película. Bueno, pues estrenó No Country for Old Men. Porque estaban casi reñidas, estaban así igualitas. Como 50-50. Dándose y al final ganó No Country for Old Men. Porque pues a los Coen ya se los debían desde el 94. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Llegó The Master. Uh-huh. Una película protagonizada por Joaquin Phoenix y Amy Adams. Ya cayó. Ahora todo está tan claro. Philip Seymour Hoffman, obviamente, como siempre, por eso. ¿Tiene qué? Esta película trata sobre un sujeto que queda traumado por la guerra. Ajá. La película también está en los años 50. Y entonces él queda traumado por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Fue un soldado y regresa a Estados Unidos, pero está todo... ¿Cómo se llama? Estrés postraumático. Estrés postraumático. Entonces hay otro sujeto que tiene una secta, se une a él y como que van predicando sobre la secta por todo Estados Unidos. Qué interesante manera de canalizarlo. Sí, está muy buena la película. Okay. Eso es una comedia muy negra. Imagínate el nivel de negrura que debe decir para que Saúl diga sonriendo. Está muy buena. Sí. ¿Sabes cómo? ¿Qué? Es que ya ves que en esa época los... Omito comentario. Para no terminar, sí, en una cajuela mañana. Para no parecer una cajuela mañana muy confundida en Cuba. Sí, yo creo. Ya sé lo que le pasó a Lano. Sí, es que en Estados Unidos lo que pasó en esta época de las guerras fue que pues empezaron a salir sectas que de paz y amor y salvación y todo eso. Y luego los intentó tomar arsénico y había suicidios más. Ajá. No, suele pasar. No, de hecho no suele pasar. Creo que eso pasó en los 70 en Estados Unidos. Y sigue pasando con la cienciología. De hecho, ahora hay en pues, un reconocido canal por televisión de cable en donde pasan documentales muy buenos. Una ciencia que sí se llama, una serie que sí se llama Esclavos de la Cienciología, y está muy canija, muy muy canija. Que realmente que gente que logró salir como de ese coco shower, le dirían por ahí. Que realmente ya te habla de qué fue lo que pasó, qué era lo que pasaba, cuál es la ideología que te inculcaban, de qué manera hacían cumplir o hacían que la ideología siguiera vigente, como sus ofrendas, los sacrificios que tenían que hacer. Y son cosas que de verdad, o sea, son de la época de la Inquisición o antes, o sea, medievales. ¿Qué dices tú? ¿En serio? Y sí, es algo muy actual. Pues Tom Cruise está muy metido en eso. Sí, y en la película el protagonista es como un alcohólico, es linfómano y como que se está para tratar de cuidarse. Y solamente lo dejan esparcirlo de una manera más socialmente aceptada. Pero sí, vean las de Master. Ok, está interesante, fíjate. Ahí no, me lo mandas al grupo, sí, para verlo. El link, de favor. Link. No, acuérdate que ya no le aparece el grupo. Mándenos un mensaje al grupo, no, para que yo lo vea, ya puedo tener otra vez el chat. Búscanos, Saúl, búscanos. No me parece, es que lo elimina la conversación. Tanto así nos odia. Fue un accidente, se me fue el dedo. No lo querías ver. Es lo que chivar. Así le dicen ahora. Sí, peor que la doble y triple palomita, ¿sabes? Y al final, conclusión de este. Te faltan dos películas nada más, ¿no? La última, la de. Que salió en el 2014. En 2014, ajá. Inherent Vice. Que esta película es un libro del escritor Thomas Pynchon. Escritor estadounidense muy famoso, muy conocido allá. Él adaptó este libro. De hecho, estaba nominada al Oscar por mejor adaptación de guion. Sí, no se lo dio. Una más, academia. Sí, una más. Aparte de un libro de Thomas Pynchon, o sea, adaptar a Pynchon al cine no es fácil. No, y por el esfuerzo se lo merecía. Pero la película es como, es una historia como policíaca, pero es como, no sé, como meterte ácidos en los años 70 y... Está cañón. Acabas de lo más... ¿High? De lo más high, porque la película es, ocurre en los 70s. Psicodélica. Retro. Así como medio fumadota. Ok. No es de sus mejores películas, pero es muy buena. Ok, tiene un argumento interesante. Sí, también está regresada por Joaquín Phoenix, que salió en The Master. Y también sale Reese Witherspoon, Josh Brolin, Benicio del Toro también sale. Oh, muy bien, muy bien. Y tiene muy buen soundtrack. Es interesante. ¿Las tomas, la fotografía? Sí, también los colores neón, ya sabes, los 70, todo retro. ¿Psicodélico bien aplicado? Sí. Ok, me gusta, me gusta. Es que suena artística, suena visualmente muy artística y dinámica. Entonces está sí. Interesante. Yo sigo en la misma posición, película por historia nada más. Yo no me fijo en la psicodelia adaptada de los 70s, presentada en el 2014. No, suena interesante. Y ahorita está planeando su siguiente película, que todavía no tiene como un nombre oficial. Va a tratar sobre un diseñador de modas en los años 50. Uy. Y va a estar protagonizada por Danny Day-Lewis, que ya lo acompañó en Petróleo Sangriento. Pues ahorita ya la están planeando, ya la necesito en mi vida. Me hace falta un hueco aquí. La necesito ya. Ok. Imagínate, moda, años 50. Interesante. No sé, como que me atrae bastante. Tiene que, porque pues no era común un diseñador, ¿no? Uh-huh. Era como todo lo que hay alrededor y él no se basa como en muchas cuestiones morales. Entonces estaría interesante ver como desde qué ángulo lo... Sí, siempre en sus películas pone esos temas. Pone los problemas familiares, los problemas sociales. La situación social. O sea, son temas sencillos de entender. Petróleo Sangriento, te digo, la corrupción, la traición, la manipulación de... Somos ricos, tenemos petróleo, pero quiero más. La cegazón del dinero. Sí. Ok. Y ya es que es un director que tiene muy pocas películas, pero es porque se toma su tiempo. Yo creo que está chavo todavía. Sí, todavía. Exacto. Si algún día le conozcan como Salomón. O llegar a ser tu viejito. No me dan la lista, son como 10. Oh. ¿Quién es Woody Allen? Kubrick. Ya se ponga ya. Kubrick ya no. Él solo es Kubrick. Él solo es. Pero es parte de la lista de sus viejitos. Precios. Sí, yo también tuve. A mí me pasó mientras estaba todavía en la escuela. Además tienes Scorsese también, del que ya hablamos Dano y yo en un programa anterior. Cierto. También. La última vez que Dano se dignó a visitarte. Sí. Películas de este señor, ¿no? Muy bien. Sobre todo vean Magnolia, Boogie Nights y Petróleo Sangriento. Es su top 3. Sí, mi top 3. Ok, entonces es el set. Yo me quedo con The Master. Y me de Master. Me la toma. Fue como muy ignorada en ese año que salió. Así como todos hablando de películas para nadie, la de The Master. Qué triste. Pero para eso estás tú, Saúl. Y ya imagino el enojo de Saúl. Maritos ignorantes, no saben valorar. Sí, yo creo. ¿Tu conclusión para el día de hoy? Aparte de vean todas estas películas. Sí, más allá de eso, es uno de los mejores directores y que debería de... Que más que lo conozca y que difunda sus películas y las vean. Okay. Y que tenga reconocimiento que se me... Y que la academia se deuda con él desde el 94. Desde el 97. Ok. Y vayan al cine. Vayan al cine. Ay, que por cierto, hoy se estrena Una Voz Silenciosa. ¡Ah! ¿Mañana? No, así es mañana. Yo voy a mañana. No es mañana, pues. Es este fin de semana, no importa. Yo ya estoy en viernes. Ella ya quiere su fin de semana. Yo también ya lo voy a mañana, ya conseguí mi boleto. Yo conseguí boleto para el sábado. Así es que... Es que el tráiler está llamativo, entonces... Pues es anime, es raro que el anime, películas de anime te decepcionen, al menos que sean parte de un anime, de una serie de anime, entonces... Como Dragon Ball. Solo espero que no pase como... No hables de eso, no hables de eso. Oh, sí, perdón, es algo que está... Yo, perdón, no. Espero que no sea como Yune, que salieron con su destino, tiempo y viaje astral y todo eso. Ay, pues quién sabe. Yo la última película de anime que... Bueno, una de las últimas películas de anime que vi fue Paprika. Y me quedé dormida 20 minutos antes de que terminara. ¿Cómo te atreves? Es que no he terminado de verla. A lo mejor me agarró en un día en que sí tenía muchísimo sueño, pero o sea, la... Un lugar bajo tierra, Satoshi Kon está retorciendo sencillo. Sí, yo creo. Gracias a ti. Me faltan 20 minutos para terminar de verla. Esperé. La película que según Nolan plagió para hacer Inception. Ajá. Y como creo que es la también la que se basó en el origen y demás. El cine negro, que le plagió para hacer. Sí, no, pero bueno, luego de Satoshi Kon. Muy bien, otro día. Que también él... ¿Es infravalorado? No, él sí es muy conocido, pero ya se murió. Ay, pensé que iba a ponerlo en su lista de viejitos preciosos. Ay, no, también. ¿Para qué preguntaba? Se murió bien. Porque joven. Pensé que iba a decir eso. No sería a los 40 años. Se murió joven, pero es que... Qué triste, porque ahorita el anime está feo y nos hace falta. Está mal hecho. Pues depende. No, depende de qué de qué género sea. Pero bueno, hasta aquí llegamos con Zona Cinéfilos. Y también llegamos hasta aquí con Zona Fan. Pero recuerden que pues tenemos una cita el próximo martes de char musical y demás, de descargas, de rolas, de hablar de mucha música y por supuesto de divertirse con nosotros. Esperemos tener ya muchos temas para el martes. Espero, porque según esto no teníamos temas y pendientes. Ya después Andrea llega y me dice ¡sí, no, tenemos! Sí tenemos. Poquitos, pero sí tenemos. Y como bueno, siempre queremos. O tenemos llenadera. Ok. Pero los esperamos el próximo martes. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Y si no lo puede, pues lo pueden comentar a través de la página de Facebook en Play Radio. Y si no, pues también nos pueden llamar a cabina 173-2415. O escribirnos directamente en Play Radio o por www.emplayradio.com.mx, que es por donde se supone nos deben estar escuchando ahora. Así es. Por lo pronto, yo soy Ivonne Castro. Yo soy Andrea Castillo y gracias a mí misma en los controles y a Bonnie por su valioso respaldo. Gracias, Saúl, por acompañarnos. De nada. De nada. Películas de Paul Thomas Anderson. Es fin de semana largo. De nada, por brillarnos con tu presencia. Fue un placer. Me voy. Oh, qué onda. Me ya voy. Vámonos, por favor. Adiós. Bye. Y hay algo en ti que me arrebata, bata. Baby, tú me tienes loco. Tú me encantas y se nota. Y si tú y yo ya estamos aquí.